Alguno de los de Buenos Aires, ¿eh? ¿Cómo dice? Esta fotografía es de cuando fue el Congreso Eucarístico. Como han ido a recibir al cardenal, eran 240 niños todos vestidos como veis, o no sé. Todos del colegio. El padre Emeterio os podrá contar muchas cosas de esa fiesta. El padre Emeterio, sí, se murió porque estuvo en Buenos Aires y se conoce que es que Aquí no sé sabía. lo que pone. ¿Y de cuándo es? No, no lo pone. Estaba, pues estaría en Buenos Aires. Ese es, pues de alguno de Buenos Aires es, pero de los sobrinos de mi madre, no de No de los. los sobrinos tuyos. El padre Meterio era de aquí, pero a lo mejor estaba allí y venía. Sí, y venía. Ellos sí que venían, vamos, yo no me acuerdo ni cómo Bueno, era. oye.